Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. La historia que te voy a contar me parece increíble y revela la conexión tan profunda que se da entre los humanos y los perros. Además de ser una razón más para respetar, admirar y adorar a estos animales. Katie Krampitz tenía solo 3 años de edad cuando le diagnosticaron diabetes tipo 1, lo que, como sabemos, eleva fuertemente los niveles de azúcar en sangre y tiene caídas en picada de la misma varias veces al día. Cuando se eleva, la niña siente náuseas y la boca se le seca. Cuando se desploma, comienza a temblar, le dan tremendos dolores de cabeza y pierde la habilidad de enfocarse. Hoy Katie tiene 17 años y por lo general se siente bien todo el tiempo, hasta que de manera abrupta los síntomas aparecen, lo que le permite solo unos minutos para tomarse sus medicinas que le estabilizan los niveles de azúcar en sangre. Lo que le preocupaba más aún es que estas fluctuaciones tan drásticas pueden afectar sus órganos internos, en especial los riñones. Hace 2 años, los papás de Katie comenzaron a buscar alguna forma de estabilizar en lo posible sus niveles de azúcar en sangre. En lugar de comprarle un aparato de alta tecnología y, por supuesto, muy caro, optaron por algo mucho más hermoso: un perro labrador de 7 meses de nacido que se llamaba Roo. Resulta que Roo ya estaba entrenado para alertar a Katie cuando sus niveles de azúcar se salieran de rango. ¿No es increíble? El labrador negro toca con su pata a la niña de manera constante cuando el azúcar le sube demasiado, y la lambe y la toca con su nariz para avisarle cuando decae debajo de lo normal. 8 meses después de que Roo formara parte de la vida de Katie, se comprobó, a través de una muestra de sangre, que los niveles de glucosa estaban perfectamente estables por primera vez desde su primer diagnóstico. Hoy Katie, de 17 años, es raro verla un solo día sin su perro. Roo la acompaña a todas partes, desde al cine con sus amigas como a su trabajo en un centro comercial, de acuerdo con el reportaje de la revista The Good Life del mes de julio. Esta historia me conmueve mucho, no solo por la ya consabida inteligencia de los perros, en especial de los labradores, que son mis favoritos, sino de los alcances que ellos pueden tener en nuestras vidas, en especial en el tema de salud. Su grado de agudeza, fidelidad y sensibilidad en las cotidianidades o las pequeñas instrucciones que les damos. Por ejemplo, Roo es capaz de avisarle a Katie de 30 a 40 minutos antes de que pueda tener una crisis, lo que la ha salvado en múltiples ocasiones de padecerla, lo cual me parece simplemente asombroso. Para comprender el poder olfativo de un perro, habría que compararlo con el nuestro. Los perros tienen 300 millones de receptores olfativos y pequeñas proteínas dentro de la nariz que ayudan al cerebro a procesar olores, mientras que los humanos tenemos solo 5 millones, comenta Diana Zafiris, fundadora de la In Situ Foundation, dedicados a entrenar a perros a olfatear el cáncer en etapas tempranas. Es decir, si nosotros podemos detectar un determinado perfume en un cuarto, un perro puede detectar el mismo perfume en un estadio de fútbol lleno de personas, agregó para la revista mencionada. Por otro lado, investigadores de las universidades de Pensilvania y Maryland encontraron que a 1 año de haber sido hospitalizados por enfermedades cardíacas, el promedio de mortalidad entre los pacientes que poseían un perro era de una tercera parte en relación con aquellos que no tenían uno. Su presencia durante un periodo de estrés o enfermedad reduce nuestra reactividad cardiovascular. Quizá una de tantas razones sea porque son compañeros que no juzgan, solo nos quieren. Como podrás ver, esta es una razón más para adorar y cuidar a estos hermosos animales. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.